te mueves pa' adelante y para atrás. En la cama te retuerces como una culebra. Suena y suena la cama, suena y suena, ay, ay, ay. Solo llegas a brincar, pobre cama. En la cama, chiquicha, ¿cómo suena? Chiquicha, ¿cómo te mueves? Chiquicha, ¿cómo lo gozas? Chiquicha, suena tu cuerpo. Chiquicha, y lo resorte. Chiquicha, bate que bate. Chiquicha, ¿cómo rechina? Acá.